Buenas tardes, hermanos. En pocos minutos se presentará el siguiente discurso, pero antes disfrutaremos de un breve preludio musical. Los invitamos a ir ocupando sus asientos. Buenas tardes. Después del reanimador descanso del mediodía, estamos listos para concentrarnos en el resto del programa de hoy. El cántico seleccionado para comenzar la sesión es el número 27, Ponte del lado de Jehová. Con un corazón lleno de aprecio, cantemos con entusiasmo el cántico número 27. Tengan la bondad de sentarse. La sesión de la mañana nos hizo apreciar mejor las valiosas verdades relacionadas con el reino de Dios que ya está establecido. Lamentablemente, a millones de hombres, mujeres y niños de todo el mundo se les ha impedido aprender esas verdades. ¿Quién es el culpable de engañar a la humanidad y decir mentiras sobre el reino de Dios? Escuchemos al hermano Pedro Gil, de la congregación Los Fundadores, quien lleva 42 años sirviendo como anciano, que presentará el discurso titulado Babilonia la Grande ha cerrado las puertas del reino. Para el tiempo en que Jesús estuvo aquí en la tierra y en el tiempo de los discípulos de él habían varios sistemas religiosos. Estaban los saduceos, los escribas, los fariseos, y eran individuos que se sentían con la autoridad de cambiar las normas, las leyes divinas. Por eso Jesús en un momento les dijo que se han sentado en la cátedra de Moisés. Y Jesús mismo denunció que ellos estaban actuando como hipócritas, porque habían desatendido las cosas más importantes como eran y son la justicia, la misericordia y la fidelidad. Ellos fueron conocidos por quitar la llave del conocimiento. No explicaron el verdadero significado de la palabra de Dios. Entonces, el registro de la Biblia dice que no entraron ni permitieron entrar a los que estaban dispuestos para que fueran parte del reino de Dios. Sirvieron más bien como estorbo. ¿Por qué? Porque promovían tradiciones y enseñanzas contrarias a la Biblia. Hoy, pues, no tenemos a los fariseos ni tenemos a los saduceos. Y entonces, ¿no hay oposición? Las religiones del primer siglo opuestas a Jesucristo fueron parte de Babilonia la Grande. Ellas, en conjunto, al oponerse a la actividad de Jesús. La Biblia habla de Babilonia la Grande, y es un término que empleamos muy seguido los testigos de Jehová. Es el conjunto de religiones falsas que se valen de mentiras para extraviar a la humanidad. La Biblia habla de esta Babilonia como una prostituta. Habla de Babilonia que hizo que las naciones bebieran del vino de la cólera de su fornicación. La Biblia en el libro de Apocalipsis o Revelación dice que en ella se halló la sangre de profetas y de santos, y añade, y de todos los que han sido degollados en la tierra. Al hablar o comparar la actividad de esta prostituta a dar de beber sangre o el vino de la cólera de su fornicación, indica que ha tenido a las personas embriagadas o borrachas. Si usted ha experimentado, desafortunadamente, el abuso del alcohol, puede entender eso. Puede la persona pensar que está bien en sus facultades y no está bien en sus facultades, porque las tiene embotadas. No puede pensar con claridad, y es lo que ha hecho Babilonia, que las personas no puedan pensar con claridad ni tampoco puedan entender. Hay muchas cosas de las que Babilonia la Grande promueve, en las que cualquier persona dice, pero ¿por qué promueven ese tipo de prácticas, ese tipo de enseñanza? Porque la Biblia dice que por su práctica espiritista todas las naciones fueron extraviadas. Luego, la influencia de los demonios en las religiones falsas es comprensible desde ese ángulo. La influencia de los demonios hacen que lleguen a practicar cosas ¿de qué? De los demonios. Ahora bien, hay momentos en que Jesús fue claro. No fue con el fin de poner a las personas en una situación difícil, o que tuviese algo en contra, algún asunto personal con algún líder religioso. No era eso. Vamos a ir al capítulo 23 del Evangelio de Mateo. Capítulo 23, el versículo 2. Y vamos a tener la Biblia abierta aquí en el Evangelio de Mateo, capítulo 23. Dice así el registro: los escribas y los fariseos se han sentado en la cátedra de Moisés. Uno de los asuntos que más nos duele a los testigos de Jehová es que los sistemas religiosos han quitado y están quitando el nombre de Dios. Imagínense eso, después de usted conocer que efectivamente el Creador tiene un nombre, ellos descaradamente ocultan y no lo han enseñado. Para nosotros los testigos de Jehová, aún personas ajenas al entender y comprender que Dios tiene un nombre, un diccionario dice: Jehová, Dios de los testigos de Jehová. Excelente. Leamos ahora capítulo 23, versículo 4. Atan cargas pesadas y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos mismos ni con el dedo quieren moverlas. ¿Solo ocurrió en el primer siglo? No, los sistemas religiosos promueven prácticas antibíblicas. ¿Como cuáles? Como promover que el dinero es lo más importante para ellos, y promueven el uso y la práctica de manejar grandes sumas de dinero para enriquecer. ¿A quiénes? A ellos mismos, a los líderes religiosos. Hay escándalo tras escándalo. Muchos escritores han comparado la forma en que ellos adquieren plata a los individuos que trafican con droga. Es el desprestigio de las Santas Escrituras. ¿Por qué? Porque no están buscando el reino de Dios. Entonces justifican asustando a la gente. Si ustedes no dan dinero, se van a los profundos infiernos. Muy seguramente la prueba está en algunos de ustedes, que el temor que le tenía, el temor mórbido a la enseñanza antibíblica del infierno, cuando pudo comprender que eso no es de origen bíblico. No han refrescado a las personas con las verdades del reino de Dios. Vengan a mí, dijo Jesús, y los refrescaré. Uno encuentra verdadero bálsamo en las enseñanzas, en las guías que dio Jesús y da las Escrituras. Dice aquí, continúa diciendo Jesús, capítulo 23, versículos 5 al 10. Todas las obras que hacen, las hacen para ser vistos por los hombres, porque ensanchan las cajitas que llevan puestas como resguardos y agrandan los flecos. Les gusta el lugar más prominente en las cenas y los asientos delanteros en las sinagogas, y los saludos en las plazas de mercado, y el ser llamados por los nombres rabí. Mas ustedes no sean llamados rabí, porque uno solo es su maestro, mientras que todos ustedes son hermanos. Además, no llamen padre de ustedes a nadie sobre la tierra, porque uno solo es su padre, el celestial. Tampoco sean llamados caudillos, porque su caudillo es uno, el Cristo. ¿Qué es lo que hacen los miembros prominentes de los sistemas religiosos? Vestirse de una manera especial, única, con una altivez, y para poder dirigirse a ellos, con títulos que denotan prominencia, excelentísimo, reverendísimo, Santo Padre. Títulos que le corresponden únicamente al Creador. Es ofensivo al Creador que traten de tomar cosas que no les pertenecen. Entonces, si están violentando y atribuyéndose cosas que le pertenecen a Dios, ¿es de qué origen? Es que los testigos de Jehová son intolerantes, ¿es así? ¿Qué acabamos de leer? En el primer versículo del capítulo 23 de Mateo dice que Jesús habló estas cosas. El que habló estas cosas fue Jesús. Él fue el que dijo, no llamen padre a nadie sobre la tierra, como título honorífico. Volvamos al Evangelio de Mateo, capítulo 23, versículo 13. Mateo 23, 13. Dice así el registro. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque cierran el reino de los cielos delante de los hombres, pues ustedes mismos no entran, ni permiten entrar a los que están entrando. Fariseos hipócritas. Religiosos hoy, hipócritas. ¿Por qué razón? Porque ellos han promovido enseñanzas que no están en la Biblia. ¿Cómo las han promovido? ¿De dónde salió la famosa alta crítica? De estar poniendo en duda la información de la Biblia. Por la conducta de ellos, tanto en el siglo XVII como en el siglo XVIII. Y debido a eso vino una tendencia al ateísmo y a enseñanzas que tuercen las Escrituras, como la enseñanza de la evolución. Y mismos líderes religiosos hablando y promoviendo que los primeros capítulos del libro de Génesis, eso es puro cuento y eso es mito y eso es leyenda. Un famoso filósofo de estos tiempos, él dijo que es inconcebible para él poder entender cómo un libro religioso puede llevar a dos personas a actuar de manera tan distinta. Una persona que procure la santidad y la otra que realice actos de crueldad como el terrorismo. Preguntamos, ¿de dónde sale esa práctica abominable de la ablación, es decir, de quitarle los genitales a una niña de 12 años? ¿No es de sistemas religiosos? Da asco ver que sistemas religiosos promuevan violencia por el simple hecho de pensar diferente a ellos. Vuelve a decir Jesús, Mateo capítulo 23, versículos 23 y 24. ¡Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque dan el décimo de la hierbabuena y del eneldo y del comino, pero han desatendido los asuntos de más peso de la ley, a saber, la justicia y la misericordia y la fidelidad! Era obligatorio hacer estas cosas, y sin embargo no desatender las otras. Guías ciegos que cuelan el mosquito, pero engullen el camello. La explicación a ciertas prácticas es que nosotros no somos retrógrados. Nosotros nos estamos actualizando. Estamos en el siglo XXI. ¿Para qué? Para justificar el apoyo a la homosexualidad. Para justificar prácticas que la Biblia condena, como la inmoralidad y como el adulterio. Ellos quieren esconderse de su responsabilidad de enseñar la verdad del reino. No nos podemos imaginar a Jesús tratando de buscar planes sociales con Poncio Pilato. Venga y nos reunimos para ver cómo arreglamos lo de Teudas, cómo arreglamos lo de Judas el Galileo, cómo arreglamos lo de los varones del puñal, porque ellos se están rebelando, y vamos a ver cómo promovemos la paz. Jesús dijo que él había sido enviado ¿a qué? A predicar las buenas nuevas del reino. No a arreglar los asuntos del mundo, sino a promover el arreglo que Jehová Dios ha hecho para la humanidad. Sigue diciendo Jesús en Mateo 23:34. Por eso, miren, les envío profetas y sabios e instructores públicos. Algunos de ellos ustedes los matarán y fijarán en maderos, y algunos los azotarán en sus sinagogas y los perseguirán de ciudad en ciudad. Aquí habla de los perseguidos y los que persiguen. ¿A cuántos testigos de Jehová han asesinado por predicar las buenas nuevas del reino? ¿Por qué los que tienen que estar pidiendo perdón por los genocidios son los líderes religiosos, no los testigos de Jehová? ¿Quiere decir esto que entonces no es posible que una persona cambie? Sí puede cambiar. De hecho, en las filas de los testigos de Jehová hay personas que fueron miembros de ellos y cambiaron. Vamos nosotros a escuchar la experiencia en el siguiente video. Me crié en Glasgow, Escocia. Mi familia era católica. Desde pequeño tenía una gran inquietud. Siempre me preguntaba, ¿quién es Dios? Oía hablar de Él y quería conocerlo. Así que pensé que lo mejor para ayudar a la gente era hacerme sacerdote. Me hice miembro de una orden religiosa. Pensé que vivir en un monasterio sería lo mejor para no distraerme. Por eso fui a un monasterio dedicado a dar tratamiento a curas alcohólicos. Pero muchos de los curas que estaban allí además eran homosexuales. Y como yo no lo soy, eso me sometió a cierta presión. Para colmo me enteré de que algunos de esos curas eran pederastas. Fue entonces cuando me dije, ya no aguanto más. Dejé la religión, dejé a Dios. Recuerdo que pensé, hasta aquí llegamos. Todavía siento indignación. Jesús vino a anunciar el reino. Satanás se ha pasado la vida tratando de acallar ese mensaje. Y no hay mejor manera de hacerlo que a través de Babilonia la Grande, que está repleta de maestros que enseñan mentiras. Para mí son tan culpables, la gente no se da cuenta. Creen que los pastores, los curas o los líderes de su religión les enseñan la verdad acerca de Dios. Pero lo que les enseñan es mentira. Siento lástima por los centenares, miles, millones de personas que no saben que les están mintiendo. No tengo palabras para expresar mi emoción. Me siento tan agradecido a Dios. Por eso dedico todo mi tiempo a servirle. Estuve más de 50 años buscando a Dios y por fin lo he encontrado. La Biblia manda, sálganse de ellos. La prueba es usted. Renunció. Ha sido y está siendo refrescados por la verdad del reino. Esa es la actividad que nosotros tenemos que hacer. Arrebatar personas de Satanás, de las garras de la religión falsa. Y procurar seguir y continuar buscando primero el reino de Dios. Agradecemos mucho ese discurso tan claro. ¿Por qué se usa la palabra primero en el tema de esta asamblea? Sigamos buscando primero el reino de Dios. ¿Qué nos ayudará a mantenernos bien enfocados en sentido espiritual? Escuchemos atentamente la siguiente serie de 6 discursos titulada ¿Qué debe ocupar un lugar secundario? Cada orador presentará el siguiente. El hermano Carlos Santamaría, quien sirve en Betel y lleva 27 años de servicio de tiempo completo, empezará con el discurso. ¿Qué debe ocupar un lugar secundario? Las diversiones. Bueno, notaron que el tema de esta serie de discursos no es ¿qué debe ocupar el primer lugar en nuestra vida? Sino más bien ¿qué debe ocupar un lugar secundario? Es porque todos nosotros sabemos qué debe ser lo primero en nuestra vida. El Señor Jesucristo lo dejó claro, cuál debería ser la prioridad en cada una de nuestras vidas. Tome su Biblia, por favor, y lea conmigo Mateo 6:33. Conocemos esta cita, ¿verdad? Mateo 6:33 dice, sigan pues, buscando primero el reino y la justicia de Dios, y todas estas otras cosas les serán añadidas. Al decir que debemos buscar primero el reino, dio a entender que otras cosas también ocuparían un lugar en nuestra vida, pero que deberían ser secundarias en relación con el reino de Dios. Jesús no pide que busquemos solo el reino. Lo que nos manda es buscar primero el reino. Ahora bien, Él sabe que debemos dedicar tiempo y energías a muchas otras actividades, pues necesitamos un hogar, necesitamos comida, necesitamos ropa, educación, trabajo y esparcimiento, entre otras cosas. Pero los intereses del reino siempre deben recibir prioridad. Si nos guiamos por este principio fundamental, no permitiremos que nada interfiera en nuestra actividad más importante, que es el servicio a Jehová. En esta serie de discursos veremos 6 cosas que debemos mantener en un lugar secundario. Repasémoslas. Las diversiones, la comida y la bebida, la preocupación por la salud, el noviazgo y la boda, la relación con la familia y las necesidades materiales. En cada caso, hermanos, vamos a analizar 2 preguntas. Ese va a ser el formato de aquí en adelante. La primera pregunta es, ¿por qué es normal que este asunto ocupe un lugar en nuestras vidas? Y el segundo, ¿cómo podemos mantenerlo en el lugar que le corresponde? Bueno, ¿qué les parece si empezamos con el tema de las diversiones? Primera pregunta, ¿por qué es normal que las diversiones ocupen un lugar en nuestra vida? 1 Timoteo 1:11 dice que Jehová es el Dios feliz. Por eso es normal para nosotros que las diversiones ocupen un lugar en nuestra vida. Jehová no solo quiere, hermanos, que vivamos, sino que disfrutemos de la vida. La Biblia muestra en numerosos pasajes que Jehová no quiere que simplemente vemos pasar la vida, sino que desea que disfrutemos de ella. Por eso no hay razón para que los siervos de Dios se sientan culpables porque de vez en cuando dediquen tiempo a actividades recreativas. De hecho, estas pueden revigorizarnos y enriquecernos como personas. En realidad, vivir una vida plena y saludable es un don de Dios. Comprendemos que nuestro tiempo libre forma parte de ese regalo divino y que estaremos bien en emplearlo de la manera como a Él le agrada. De manera que por eso es normal que incluyamos diversiones en nuestra vida. Ahora bien, hermanos, la diversión, cuando es equilibrada, contribuye a nuestra felicidad. Y así como no a todo el mundo le gusta la misma comida, tampoco a todo el mundo le gusta divertirse de la misma manera. A algunos les agrada la recreación activa, es decir, hacer deporte, fútbol, natación, ciclismo, cualquiera de esos deportes. A otros les gusta explorar la naturaleza. Otros prefieren tener un pasatiempo, o algunos tienen una mascota y le dedican tiempo a cuidarla. Pero otros prefieren actividad pasiva. Otros prefieren leer, ver televisión, navegar por internet, ¿Algunos les gusta escuchar música o sencillamente descansar? Esa recreación pasiva. Pero hermanos, el punto de esta parte es, como en toda actividad de nuestra vida, la meta es el equilibrio. Si uno mantiene la diversión en su lugar debido, estas pueden renovarnos energías para que sigamos fomentando los intereses del reino. Segunda pregunta. ¿Cómo mantener las diversiones en el lugar que le corresponde? Bueno, ya sabemos que es secundario. El mejor ejemplo que ha existido aquí en la tierra a este respecto es el Señor Jesucristo, y de él sacamos lecciones muy valiosas. Sabemos que el Señor Jesucristo tenía una gran labor, una gran tarea, mucho trabajo, pero el Señor Jesucristo no era un adicto al trabajo. Él dedicó tiempo a recrearse, a visitar a otros.